Viajes de frontera. Viajes de frontera. Enigmas. Enigmas. Historia oculta. Historia oculta. Leyendas. Leyendas. Misterios. Misterios. Ángulo 13. Rozando los límites de lo explicable. Realidad paralela. Con Santiago Vázquez. Santiago Vázquez. Tenía ganas ya de escuchar esta entradilla, esta sintonía. Ha pasado poco más de un mes, pero caray, cuando los amigos pues están retirados durante un día ya se nota, pero es que más de un mes se nota con mucha diferencia. Pero estamos aquí nuevamente a través de los micrófonos y con la posibilidad un año más, una temporada más, en este segundo programa ya de esta nueva temporada, para saludar a nuestro buen amigo y compañero Santiago Vázquez. Santi, buenas noches. Buenas noches, amigo Juanca. Qué bueno volverte a escuchar. también decirte que también te he echado de menos, y cómo no, este querido programa, Ángulo 13, claro que sí, cómo no. Santi, que sé que, hombre, estamos en directo, no es demasiado tarde para lo que suele ser normal en este tipo de programas, pero ahí es una hora más tarde. Sé que te hemos sacado un ratito de un lugar en el que seguro lo están pasando bien. En absoluto. Un placer, de verdad, ya lo sabes que es un placer estar con vosotros. Ya sabes que bueno, ahora lo anunciamos, ya lo hemos hecho en el adelanto durante esta semana. Vamos a tener esta noche un tema interesante, pero como siempre, es que si rompo la... Yo soy persona de tradiciones, soy un clásico. Sí, cuéntame. Cómo está el tiempo en Madrid. Pues tenemos una noche muy especial, un poco, vamos a decirlo así, neblinosa. Uh-huh. Que son estas noches que me gustan a mí, que me entusiasman. Estas noches un poco como londinenses, ¿no? Tiene su puntito tétrico. Sí. Tiene su misterio. No hay una temperatura demasiado baja, no está lloviendo ahora mismo, pero sí que llevamos unos días de algo de lluvia, pero con una temperatura aceptable. Y como no podía ser de otra forma, como todos los años a estas alturas, pues con un poco de resfriado, para variar. Mira, que te lo dije hace un mes, te dije, en Navidad nos saludaremos con catarro. Yo también estoy pasando unos inicios de algo parecido a una bronquitis, pero sí, bueno. Sí. No podía faltar. Sí, eso viene como el turrón, ¿no? Sí, ya lo creo. Santiago, que ya por las redes sociales, además este año activamente a través de Facebook en el directo del programa, pues también los amigos quieren participar de alguna manera, los oyentes, y ya están comentando que la cuestión que vamos a afrontar esta noche, los hematogramas, es un tema que cuando, como mínimo, hay muy poca información en la red, eso nos dicen, y la que hay está desvirtuada. Los hematogramas, esto como en el instituto, habrá que definir en qué consiste esta cuestión, este término. Sí, es un fenómeno paranormal, de entrada muy interesante, y que todo hay que decirlo, que se ha estudiado muy poco. ¿Y por qué se ha estudiado muy poco? Pues porque todo se ha dicho, porque la fenomenología en este sentido no es tan abundante como en otros fenómenos parapsicológicos. Esta es la realidad. Y por otra razón, porque es un fenómeno que se provoca de una forma espontánea, aparece espontáneamente, y en un gran porcentaje desaparece sin dejar rastro, también de una forma repentina, brusca y tajante. Por esta razón, los investigadores, los auténticos parapsicólogos, los que estudian en laboratorio en la fenomenología paranormal, no han podido todo lo que se quisiera llevar a estudio este fenómeno tan interesante. Y lo vamos a ir viendo en la sección de esta noche, porque realmente sí que hay casos, incluso alguno te contaré a ti y a toda la audiencia de Ángulo 13, sobre todo uno de ellos vivido en primera persona por un servidor, concretamente con un compañero de mi grupo de investigación hace unos años. Vaya, estaremos atentos a que nos cuente ese particular caso, ¿no? De todas formas, quiero preguntarte, igual, yo siempre te digo lo mismo, pero es verdad, igual la pregunta es un poco boba de mi parte, pero... En absoluto, seguro que no. ¿Los estigmas son hematogramas? Claro, pues la respuesta es muy sencilla, depende desde qué escuela parapsicológica contemplemos el fenómeno. Es decir, los hematogramas, dermografías o paradermografías son unas señales, por englobar todo lo que pueda aparecer en la piel del sujeto, pueden ser letras, frases, números, dibujos, en fin, es muy amplio. Vamos a resumirlo en señales, en señales que aparecen en la piel del sujeto. Yo sí considero, personalmente, que el fenómeno de la estigmatización sí que se puede englobar dentro de ese tipo de fenomenología, de paradermografías. Yo creo que sí. Ahora bien, estamos, como bien sabes, ante la eterna pregunta, y es, ¿cuál es el origen de este fenómeno? Porque esto es lo desconcertante. ¿Cómo es posible que una persona, como Annalise Michel, esa película... El exorcismo de Emily Rose, sí, presentase en su cuerpo dermografías, porque las tuvo y está documentado este caso, como en otros sujetos. También el famoso niño que inspiró la película del exorcista, esa película que a tantos y tantos les pone los pelos de punta. Yo entre pues, ellos, tú entre ellos, ¿no? Sí, esa película es la que me marcó, caray. Pues, al parecer, según la documentación sobre el caso real, no hablo de la película, hablo del caso del muchacho, pues en efecto, también presentaba estas dermografías, aparecían palabras extrañas, dando mensajes, que aparecían espontáneamente y después de un tiempo breve, la mayor parte de los casos desaparecían. Esto le pasó también a Annalise Michel, esa chica tan guapa, guapísima, era realmente, como pueden ver los oyentes, pues a través de internet o de cualquier libro, pues fotografías delante y después de la supuesta posesión de Annalise Michel. Esa chica empezó a presentar, dentro de la fenomenología paranormal, empezó a presentar en su cuerpo, sobre todo, si no recuerdo mal, en su abdomen y en su pecho, pues extraños signos, mensajes que aparecían ahí sin causa natural conocida y que después desaparecían por completo. En algunos casos sangran. Estas dermografías pueden llegar a sangrar. Pero, Santiago, a sangrar... ¿En abundancia o son pequeñas marcas que no llegan, digamos, a gotear, por decirlo de una forma brusca? Bueno, es muy, muy interesante la pregunta, porque aquí hay que distinguir efectivamente lo que decíamos al principio, entre estigmatización, que sí se puede englobar, en efecto, dentro de paradermografías, que es, pues, como saben los oyentes, lo digo por si hay alguno que no lo sabe, pues la reproducción en el cuerpo de un sujeto de las señales o signos de la pasión de Jesucristo. Pero, quitando o dejando a un lado ese fenómeno, que sí se engloba, como digo, sí que nos podemos encontrar con paradermografías o dermografías o hematogramas en los que, en efecto, la persona presenta unos signos, presenta frases, palabras, números, que pueden aparecer o bien en relieve, sencillamente en la piel, pueden aparecer en relieve, incluso si pasamos por encima de esos signos, las yemas de los dedos, podemos notar perfectamente el relieve de esos mensajes que aparecen en el cuerpo de la persona, pero que en determinados casos muy puntuales pueden llegar, en efecto, a emanar sangre de la persona, si bien no de una forma muy abundante, pero sí, sí que pueden llegar, en algunos casos puntuales pueden llegar a sangrar. Uh-huh. Nos están preguntando, o te están preguntando a través del muro de Ángulo 13 en Facebook, Santi Cruz dice si se considera hematograma la sangre que lloran las vírgenes, por ejemplo la de Guadalupe. Interesantísima pregunta. Claro, en este caso estamos hablando de una imagen, pues de escayola, es decir, no real, no de carne. Sí. También, en este caso, tenemos que responder desde un ángulo de la parapsicología, y en mi caso no es precisamente la parapsicología racionalista, aquella que achaca todos los fenómenos o gran parte de ellos a la inmanencia del fenómeno, o que, traducido, es la mente del sujeto la que provoca el fenómeno. En este caso, respondiendo a este querido oyente, yo considero personalmente que esas lágrimas de sangre que pueden brotar de una talla de la Virgen, por ejemplo, como refiere en este mensaje, sí, no es un fenómeno de este tipo, sino que nos encontramos ante un fenómeno de aporte. Sencillamente, así opinaba igualmente mi maestro, don Germán de Argumosa y Valdés. Claro, sobre esto se puede abrir un debate, dentro de los parapsicólogos se puede abrir todo un debate y se puede lógicamente llegar a diferentes conclusiones, pero mi punto de vista es ese, es que es un aporte, en este caso es un aporte de un fluido que desconocemos por completo el mecanismo, desconocemos el origen del fenómeno, no sabemos si procede de la Virgen como ser que se encuentra en otra dimensión, la dimensión espiritual, o bien que a través de un desconocido mecanismo realmente la sangre pueda brotar, aquí abro interrogación, no sé de qué forma, de una estatuilla de la Virgen, por ejemplo. Uh-huh. Es muy difícil de imaginar, es casi la hipótesis es más inexplicable que lo que se pretende explicar. Por lo tanto, hay que relegarla a un último plano, Juanca. Precisamente, y permíteme que preste atención también a lo que nuestros oyentes nos están trasladando. Sí, por supuesto, son los protagonistas. Claro, que sí, a tiempo real, ¿verdad? Nos estaba apuntando Tommy Salas. Nos pregunta que en qué porcentaje, si se puede saber, en qué porcentaje de estos casos son 100% reales. O sea, si se comprueban, si se hace un seguimiento, o esto queda simplemente en casos esporádicos y de los que se da información sensacionalista en un momento dado. No lo sé. Sí, también interesantísima pregunta, porque decía al principio, me has preguntado y decía que los casos realmente documentados de paradermografías no son tan abundantes como otros fenómenos paranormales o parapsicobiofísicos, precisamente porque no se ha llevado a un estudio en laboratorio, o al menos ante un parapsicólogo con todas las letras que haya podido investigar, o en algunos casos un exorcista. He citado, pues, por ejemplo, el caso de Annelies Bichel, que quedó constatado y perfectamente documentado que así fue, y así lo he dicho. Realmente son muy pocos casos, tenemos que ser siempre objetivos y rigurosos, son muy pocos casos, y sí que es verdad, yo por lo menos hablo de mi experiencia personal dentro del mundo de la investigación, sí me he encontrado con algunas referencias de oyentes en estos años de actividad profesional, que sí que me han referido, que a lo mejor recuerdo un caso, por ejemplo, de una señora que me escribía en la radio hace unos años, cuando todavía no existía internet ni los emails, que me decía que de vez en cuando por las mañanas se levantaba con unos signos, unas señales extrañas en los antebrazos. ¿Eso se puede considerar como una paradermografía? Pues habría que estudiarlo, pero en principio sí, si no se ha arañado, y sobre todo si tienen un sentido o conforman una frase o son unos números. En fin, en este caso sí, pero respondiendo definitivamente a la pregunta que plantea este querido oyente, decir que en efecto, que son muy pocos los casos, es un fenómeno conocido, hay documentación al respecto, pero vuelvo a decir que son pocos los casos. Santiago, yo es que me estoy imaginando pues la imagen, ¿no? La imagen de alguien a quien le pueda brotar algún tipo de letra, palabra o en fin, algún tipo de señal en su piel, pero... Y antes de ir a ese caso particular que bien conoces, ¿se ha dado, se conoce, hay testimonios de casos de hematogramas en niños, en menores? porque ya la imagen, la iconografía ya es brutal. Sí. Dentro de un contexto, vamos a decirlo así, exorcístico, sí que hay algunas referencias, si bien no documentadas, de algunos casos en los que alguna persona de poca edad sí que ha podido presentar una sintomatología de este tipo. Yo por lo menos creo que me hubiera llegado, no lo sé, evidentemente no puedo conocerlo todo, pero en casos de niños con nombres y apellidos no recuerdo en este momento ningún caso. Yo aquí planteo una hipótesis y es como si la causa paranormal que provoca este fenómeno, porque yo creo que sí que es una causa paranormal, ajena a la persona, o bien respetase la edad de un menor, para no impresionarle, o sencillamente porque no se le permite, si es una causa trascendental, no se le permite el manifestarse a un niño. Claro, sin embargo conocemos, y es un apunte muy breve, sí que conocemos casos de un fenómeno que es mucho más impresionante, como es el caso del fenómeno de la posesión. Y sobre este pormenor sí que hay documentación. Tenemos a los endemoniados de Ilford, a Teobaldo y José, de 10 y de 9 años, que es uno de los casos más investigados y mejor documentados en la historia de la demonología, en efecto, en Alsacia. Y por otra parte, lo he comentado alguna vez, pues un caso que tuvo que intervenir el padre Salvador Hernández, exorcista de la diócesis de Cartagena, un niño de 20 meses, creo que lo referí en una sección hace unos meses, un niño de 20 meses, los padres estaban aterrados, que hablaba con el sacerdote, con el padre Salvador, en un perfecto latín. Es decir, en estos casos se ha producido. Un niño de 20 meses que no sabe hablar o no habla bien, chapurrea, hablando latín. En perfecto latín. Que yo no lo conseguí en todo el bachiller. Efectivamente, yo tampoco. Caray. Me costó. Pues es un caso realmente extraordinario que aparece, si no recuerdo mal, en el libro del compañero querido José María Zavala, Así se vence al demonio, publicado hace unos meses, interesantísimo, es un trabajo fascinante, yo disfruté muchísimo leyendo el libro, y posteriormente que he podido hablar con el padre Salvador Hernández, que es una persona magnífica, y muy versado y muy preparado, pues efectivamente me ha confirmado la veracidad del suceso. Es decir, imaginemos la escena de un niño de 20 meses hablando con el padre Salvador en perfecto latín. Es impresionante, pero es que esto ha ocurrido, no ha ocurrido hace 200, 300 años, es que esto ha ocurrido ahora, hace un año y medio, 2 años. Caray, nos deja, mirando. A los tres compañeros que están esta noche en la zona técnica, los tienes perplejos, están ahí concentrados escuchándote porque realmente, y a través de la red también, Santiago, aquí nos hacen una pregunta o un apunte. Interesante, lo hace Luis Martínez, dice o te pregunta, ¿han analizado en laboratorios cualificados si se pueden mostrar en los resultados esa supuesta sangre? ¿La han analizado? ¿No será pentóxido de fósforo o alguna sustancia férrica que produzcan ese efecto? Pues no, que yo tenga noticia, no ha habido, en el caso de paradermografías, no hablo de estigmatización, hablo de paradermografías, sí. O dermografías, no se ha, ojo, que tenga yo noticia, no se ha llevado a laboratorio. Bueno, pues es una respuesta. Es una punta interesante. Lo cual no quiere decir, Juanca, digo que exista alguna información de algún caso en concreto que se haya investigado o que se haya analizado esa sangre en laboratorio. Yo por lo menos no tengo noticia, Bueno, Santiago, antes nos comentabas un caso muy cercano a ti, muy próximo, de este tipo de fenómenos. Estamos todos pendientes a que nos cuentes, porque realmente al no haber tantos casos de este asunto, pues llama mucho la atención, ¿no? Bueno, pues voy a tratar de resumir porque claro, tenemos un tiempo determinado y tiempo precioso además para mí, por supuesto. Nos remontamos a junio de 1990. El protagonista de esta historia es un querido amigo que ya no se encuentra entre nosotros, nuestro compañero Enrique Muro, gran periodista, gran investigador de lo paranormal. Aquella noche nos encontrábamos mi hermano Fernando, Enrique y quien les habla, nos encontrábamos investigando en una zona residencial en Madrid, en un extraño y misterioso pasadizo, haciendo psicofonías. Habíamos dejado una grabadora, hay una historia anterior, pero que no tiene nada que ver con el tema de esta noche, en el programa. Y estando en ese pasadizo, un pasadizo que comunicaba esa zona residencial con una calle muy conocida en Madrid, estábamos dejando la grabadora, haciendo lo que Alex llamaba la cita, ¿no? Pues decir el día, la hora, dónde estamos, en fin. Y en un momento determinado, Enrique suelta un grito, dice: ¡Ay! Yo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué ha pasado? Dice: pues que he notado un pinchazo en el brazo. Hay que decir, y esto tengo que aclararlo, que en ese pasadizo lo que había únicamente a ambos lados eran muros, eran paredes. No había plantas, no había alambres, no había absolutamente nada. Dejamos los micrófonos y cuando salimos de ese pasadizo y Enrique se quejaba del brazo, concretamente creo que era el brazo izquierdo, nos ponemos debajo de una farola. Fernando lo pudo filmar en una, yo creo que ya prehistórica, cámara de vídeo. Debajo de la luz de una farola, Enrique tenía en su antebrazo izquierdo, tenía en relieve el símbolo de un tridente. Caray. Un tridente. Esta paradermografía en el antebrazo del buen Enrique duró unos cuantos minutos, incluso yo diría que aumentó su relieve, no llegó a sangrar, pero yo considero, ahora haciendo memoria, que estuvo a punto porque se puso muy rojo, con mucho relieve. ¿Sí? Mi padre todavía recuerda porque, claro, después de aquello, nos fuimos después de recoger las grabadoras y los micrófonos a casa. Y claro, mi padre fue testigo del hecho y todavía hoy lo recuerdo después de 22 años, ¿no? De aquello que pasó en verano, porque era junio de 1990, pues prácticamente por las mismas fechas en las que fuimos al Palacio de Linares, y aparece un tridente de aproximadamente unos 7 centímetros, 8 centímetros de largo, en el antebrazo de Enrique. Era un tridente perfectamente, vamos a decirlo así, dibujado en la piel de Enrique y con relieve. Esto es un fenómeno que yo personalmente presencié y puedo dar fe y testimonio de que así fue. Él no se lo provocó, no había nada, vuelvo a decir, ni alambres, ni hierros, ni plantas, ramas, no había absolutamente nada. Y él, y es que además recuerdo el grito que pegó Enrique, el ¡ay! Aparte, diciendo, claro, alguien me ha pinchado, dice, alguien me ha pinchado en el brazo. Aparte buscando hipótesis y posibilidades, aunque fuese una rama, que no es el caso, en una rama no te haces el dibujo de un tridente. Claro, efectivamente, esa es la segunda parte. Claro, pero mire, claro. Y Santiago, sí. La curiosidad me llama... al haberlo visto, ¿cuánto tiempo dura este tipo de fenómenos en la piel? O eso, porque esto no es un tatuaje, esto se acaba yendo, ¿no? Depende. Aquí la respuesta es similar a una de las preguntas anteriores. Depende. En algunos sujetos se puede prolongar incluso durante horas. En este caso, y la mayor parte de ellos, son minutos. Suelen desaparecer, igual que existen casos, también pocos. Serios, muy pocos, de estigmas, fenómenos de estigmatización donde se abren las heridas o las llagas y se vuelven a cerrar, esta es documentación fiable, son muy pocos los casos, repito, pero existen. En el caso de las paradermografías, igualmente, aparecen los símbolos, los signos o el signo, a veces es uno, como en este caso que he contado del tridente en el antebrazo de Enrique Muro, y al cabo de unos minutos, o bien desaparece prácticamente de una forma súbita, o se va observando cómo, que fue el caso de Enrique, cómo poco a poco ese relieve va disminuyendo paulatinamente, se va quitando ese color rojizo hasta desaparecer por último. Santiago, Maika te pregunta de si no hubo fotografías de ese hecho concreto que estás contando. No, no hubo fotografías porque, si no recuerdo mal, no llevábamos cámara de fotografía. Vaya. Lo que sí llevaba Fernando era una, como te he dicho, una prehistórica cámara de vídeo, que también se utilizó en el Palacio de Linares para filmar aquellos famosos espectros que han salido en televisión en más de una ocasión. Ay, sí, un día tenemos que hablar de ese expediente aquí en Ángulo 3. Sí, pues cuando quieras lo hacemos porque es una de las filmaciones, yo creo que más inquietantes y... Si me pongo a un lado, como mero espectador, no ver ahí en el salón de baile del Palacio de Linares esas figuras espectrales vestidas de época, pues es realmente conmovedor, ¿no? ¿Por qué se filmó aquello? Era la misma cámara, si no recuerdo mal, y debe andar, si Fernando no lo ha borrado por error, pues debe andar en sus archivos. Claro que sí. Es decir, se filmó, lógicamente hay que tener en cuenta que fue hace 22 años, que la luz era muy mala porque la luz era la de una farola, sencillamente de calle. Enrique se puso con el brazo porque le dolía, ¿eh? Es que esto también hay que señalarlo, a veces las paradermografías pueden doler, y mucho, ¿eh? Claro, porque le dolía, no dejan de ser cortes en la piel, ¿no? Claro, o sea, es que producen un dolor en el sujeto, y él se quejaba, y claro, cuando... levanta el brazo y lo pone debajo de la farola y vemos lo que hay, vamos a decirlo así, dibujado, como si alguien lo hubiera dibujado realmente en relieve, como si fuera un tatuaje, pero en rojizo y como digo, en relieve, un tridente. Cada vez que nos quedamos los tres petrificados totalmente. Y Fernando estaba filmando, en efecto. O sea, que sí se recogió la filmación. Otra cosa es que Fernando, entre sus miles de cintas, la puedo localizar, pero sí se filmó, sí se filmó. Bien. Santiago, te están mandando mensajes, todos muy positivos. En fin, de lo mínimo que te están llamando es grande. Eso es lo mínimo. Bueno, por favor. Pero bueno, yo agradezco muchísimo, tantísimo cariño de todos tus oyentes de este querido programa de Ángulo 13. Y enviarles a todos un abrazo muy fuerte y decir que, citar las palabras de Jesús de Nazaret, el que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos, y quien quiera ser grande, que se haga el más pequeño. Así que no es porque rechace las palabras de los oyentes, sí. Es porque sencillamente, primero, no me considero como tal, y los que me ven así, de esa forma que yo agradezco muchísimo, considero que siempre se ha de permanecer en una humildad absoluta. Bueno, pues aquí además, ya en este último minuto, nos piden, hemos recibido en este ratito pues cerca de 80 mensajes, que se dice rápido. Caray. Se crea siempre un debate paralelo también, entre los oyentes van hablando pues sobre las cuestiones que estamos afrontando, pero nos piden, dicen, porfa Juanca, cuando termine la entrevista con el señor Vázquez, felicítale las fiestas de parte de todos nosotros, que es un maestro en estas cuestiones, cuánto se aprende escuchándolo. Aprovechamos, por supuesto, para felicitarte por esta fiesta, Santiago. Muchísimas gracias. ¿Tenemos un minuto, Juanca? Sí, lo tenemos, claro. Tenemos un minuto, mira. Sí. Es una experiencia, la voy a resumir muy rápidamente, en un minuto. Sí. Porque realmente, claro, aquí entra de por medio también el asunto, como no, de la emanencia del fenómeno, de la mente. Es decir, es la mente la que provoca esas paradermografías. Bien, es una experiencia del ya citado antes profesor Germán de Argumosa, del que yo tanto, como sabes, aprendí. Él practicaba la hipnosis desde muy joven, y con una persona con una persona que concretamente estaba sometiéndose a hipnosis por Don Germán, como hipnólogo. Estaba sometiéndose a hipnosis para dejar de fumar. Estando en trance hipnótico, Don Germán le da una orden hipnótica y le dice: y ahora te voy a quemar en tu brazo izquierdo con un cigarrillo. Y entonces cogió un bolígrafo, lo acercó y con el bolígrafo lo puso encima del brazo izquierdo de la persona que estaba en trance hipnótico. Al terminar la sesión, Juanca, ¿sí?, y queridos amigos, al terminar la sesión, esta persona, este sujeto sometido a hipnosis, había desarrollado en el punto donde Don Germán había puesto el bolígrafo, había desarrollado una ampolla por quemadura. ¿Qué te parece? Tremendo, tremendo. Una ampolla por quemadura, es decir, le dio la orden hipnótica, le posó la punta del bolígrafo diciéndole: y ahora te voy a quemar con un cigarrillo. No era un cigarrillo, era un bolígrafo. Sí, sí. Y después, al terminar la sesión, tenía una auténtica ampolla en su brazo. ¿Cuánto tenemos? En el punto donde Don Germán había colocado el bolígrafo. ¿Cuánto tenemos que aprender de nosotros, de cómo funcionamos, de qué hay dentro de nuestro cerebro? Desde luego. El potencial que tenemos dentro de nosotros. Esto que no nos lleve, por favor, a la soberbia, ni mucho menos. Uh-huh. Simplemente reconocer la grandeza del ser humano, que la tenemos. Tenemos un potencial dentro de nosotros impresionante, tremendo. Tremendo. Lo han dicho los grandes hombres espirituales de la historia, ¿no? No solamente Jesús, cuando decía: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: échate de aquí al mar, y se haría. Y otros muchos, Buda también habló en ese sentido, Krishnamurti, Paramahansa Yogananda, tantos y tantos, Swami Sivananda. Es decir, la mente es un gran misterio, y yo diría ya para terminar que es muy importante vigilar nuestra mente, nuestros pensamientos, porque desconocemos el poder que tiene la mente, el pensamiento. Lo desconocemos. Y a juzgar, lo que he contado es una pequeña muestra, a juzgar por las cosas que ocurren, fenómenos, experiencias, tenemos mucho más potencial del que podemos pensar, Juanca. ¿Cuánto aprendemos de ti, Santiago? Mucho. Y yo de vosotros. Y yo de vosotros. Ya serás, Dios mediante, será en 2013 el que va a ser un grandísimo año, estoy convencido. No queda más remedio, porque sí, por favor, es que no queda más remedio, o sea, tras el fondo solo queda subir. Será en 2013 cuando nos volvamos a encontrar en las ondas, Dios mediante. Por eso aprovechamos para desearte felices fiestas. Yo personalmente también quiero mandar un fuerte abrazo, no solo a ti, sino a toda tu familia, a la que quiero y aprecio mucho. Muchísimas gracias, Juanca. También es correspondido ese cariño y ese afecto hacia tu persona. Le doy a mi padre un abrazo de tu parte, que está escuchando, que está escuchando vía internet, y por supuesto desearte a ti un feliz y venturoso 2013, a todos los oyentes de Ángulo 13 exactamente lo mismo, que tengan mucha felicidad en sus vidas, y lo que es muy importante, yo creo que es la base de todo, es que estemos todos en paz, que vivamos en paz, sin hacernos daño unos a otros, sin meternos en historias que no llevan a ningún sitio, discusiones, cosas que enturbian el corazón, el alma, y que nos desequilibran y desarmonizan. Estar en paz, vivir cada uno bien relacionándonos con los demás, pero siempre con la concordia por delante, la fraternidad y algo muy importante también, la alegría y la felicidad. Grande hasta en la felicitación. Un fuerte abrazo, amigo. Un abrazo muy fuerte, querido Juan Carlos. Buena madrugada, bueno, hasta luego. Buena madrugada. Él describe como con una piel muy blanquecina, incluso brillante, que parecía perdido, ha sido una edad de unos 7 u 8 años, y que portaba un camioncito de luz. Escudriñando una serie de investigadores en esos códices, pues han encontrado que también había un retrato de él, pero de su época joven, y que coincide los rasgos fundamentales con el famoso boceto que conocemos todos, ¿no?, del Leonardo da Vinci. Que ofrece pruebas, que ofrece fotografías, el negativo de la fotografía, que ofrece una historia que está muy bien estructurada. Ángulo 13.